hasta allá. Mi vida te la di, mi amor y tantas cosas. Y ya ves, hoy tengo el corazón de una muñeca rota. Te la di, mi amor y tantas cosas.